Nueva edición de Paraíso Infernal, nueva temática central. En esta oportunidad vamos a revisar rock latinoamericano. Vamos a buscar bandas, algunas clásicas, otras nuevas. Vamos a escucharle y vamos a opinar y conocer el rock en nuestro idioma. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos les damos la bienvenida y los invitamos a disfrutar hoy del rock latinoamericano. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bueno, ¿qué les parece si en este programa de revisión de bandas latinoamericanas partimos con una chilena y luego revisamos otra de Argentina? Vamos a comenzar con la agrupación nacional. En este caso, vamos a escuchar un temita de Assembler, banda Visual Kei chilena formada en el año 2016, cuando es bautizada con el nombre que le conocemos, debutando el mismo año en el Pin Up Bar de Maipú. Actualmente está integrada por Deco en voz, Toti y Cas en guitarra, Joshua en bajo y Gio en batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Tu Traición, de su disco, de su EP, llamado igual que la banda, Assembler. Y luego seguimos con la banda argentina Los Muchachos de la Secta, formados recién en el año 2017 e integrada por Capitán Mandioca en voz, Chucky en bajo, Nicky en guitarra, Nicolás Zambubiech en batería y Julio César Ruiz Díaz en el saxo. Autodefiniéndose como una banda que toca rock and roll, somos hijos del mal, amamos la oscuridad, odiamos a todo el mundo y recuperamos la maldad. Nosotros de esta agrupación vamos a escuchar el tema El Rock and Roll lo inventó la CIA, de su EP del mismo nombre, editado en el año 2017. Entonces, abrimos los juegos de este paraíso infernal con una banda chilena y otra argentina. Primero, escuchamos a los nacionales de Assembler y su tema Tu Traición, de su disco homónimo, de su EP del 2018. Y luego, vamos a escuchar a los argentinos de Los Muchachos de la Secta con su tema El Rock and Roll lo inventó la CIA, del disco del mismo nombre, editado en el año 2017. We'll be right back. ¡Están todas listas! Continuamos en este paraíso infernal dedicado a sonidos latinoamericanos, rock latinoamericano. A continuación vamos a escuchar una banda de Brasil, específicamente de Sao Paulo, que cultiva el thrash metal, formada solo por mujeres y que se inició en el año 2010, me refiero a Nervosa. Actualmente esta agrupación está integrada por Fernanda Lira en voz y bajo, Prica Amaral en guitarra y Luana D'Ameto en batería, contando con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción del año 2018, Downfall of Madkin, la canción Kill the Silence. Y luego vamos a escuchar algo de Perú, un poco de punk rock proveniente del país incaico, con una banda que ya tiene su recorrido, fundada en 1998 en Lima, Perú, 6 Voltios, la que actualmente está integrada por Alexis Corfiatis en voz y primera guitarra, miembro original, Álvaro Charapaki en batería, César Ríos en bajo y Tito Bonicelli en guitarra. Esta banda cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Lejos del disco Día Plástico, cuarto álbum de la banda lanzado en el año 2003. Entonces, a continuación, vamos a escuchar primero thrash metal brasileño a cargo del grupo de damas Nervosa, el tema Kill the Silence de su disco Downfall of Madkin, y luego vamos a escuchar algo de punk rock proveniente de Perú con 6 voltios y su tema Lejos de su disco Día Plástico editado en el año 2003. Suffering alone, crying in the dark. Seguimos disfrutando del rock latinoamericano. Esta vez vamos a escuchar a una banda proveniente de Cali, Colombia, uno de los grupos con más trayectoria en el hard rock y heavy metal del país cafetero, Cronos, agrupación que se inició en 1986, manteniéndose aún activa. Actualmente esta agrupación está integrada por David Corchidi en guitarra y coros, Andrés Mauricio Zamboni en teclados y coros, Juan Carlos Osorio en batería, Jorge Fresquet en voz y Eduardo Maya en bajo, teniendo 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción, Cronos 7 del año 2017, el tema Te Busco. Y luego seguimos con una banda que cultiva el estilo grunge, digo cultivaba porque ya se disolvió, me refiero a UNIT, oriunda de La Paz, Bolivia, que se mantuvo activa desde el año 2000 al 2007. Esta agrupación estaba integrada por David Bedregal en voz, Andrés Dedeco y Marcelo Arandi en guitarras, Peter Howard en el bajo y Mauro Ramírez en batería. Ellos alcanzaron a publicar 3 discos de estudio con muy buenas críticas. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco, de su álbum debut, Red Holocaust, del año 2002, el tema Ends. Entonces, a continuación, 2 representantes más del rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar el hard rock de Colombia con Cronos y su tema Te Busco, de su disco Cronos 7, editado en el año 2017. Y luego vamos a escuchar algo de grunge boliviano con el grupo UNIT y su tema End, del disco Red Holocaust, primero de la banda, editado en el año 2002. of 19. I went out of the shower, just something on myself. Get out of bed, went to your house. Thought it was gonna be alright, but oh, all went to hell. I was trying to convey a smile upon my father. Continuamos con este programa donde estamos escuchando rock latinoamericano, por ello seguimos ahora con una banda proveniente de Guayaquil, en Ecuador, una agrupación ya clásica en ese país en el thrash metal, fundada en 1994, Profecía. Sus miembros actuales son Eric Alava en guitarra y voz, Johnny Reyes en guitarra, Billy Alvear en el bajo y Roberto Portilla en batería. Tienen un total de 14 discos de estudio a la fecha y nosotros vamos a escuchar algo de su última producción, de su último disco denominado Thrash Hasta la Muerte, Rarezas y Lados B, que fue editado en el año 2017. Vamos a escuchar precisamente de este disco, que es un recopilatorio, el tema Thrash Hasta la Muerte. Y seguimos luego para disfrutar del rock paraguayo, en este caso del estilo black metal, con Saboat, agrupación formada en 1993 en Asunción, Paraguay, y que se disolvió en el año 2014. Ellos desde sus inicios buscaron un sonido propio que los diferenciara de las bandas black metal de la época, transformándose en una de las mejores a nivel sudamericano. La agrupación estaba compuesta por Seth Jazz en guitarras y voz, Cal Caff en guitarra, bajo y piano, y Chua en batería, editando 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segunda producción, editada en 1999 bajo el título de Wind Journey, la canción que vamos a escuchar, The Rain Never Comes. En resumen, a continuación vamos a escuchar algo primero de Ecuador con la banda de thrash metal Profecía. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad se denomina Thrash Hasta la Muerte y está inserta en el disco del año 2017, Trash Hasta la Muerte, Rarezas y Lados B. Y luego vamos a seguir escuchando rock latinoamericano con black metal paraguayo a cargo del grupo Sabuat y su tema The Rain Never Comes del disco With a Journey del año 1999. Este ritmo de mente. Seguimos avanzando, seguimos escuchando rock latinoamericano y en esta oportunidad vamos a escuchar a dos bandas provenientes, una de Uruguay y la otra de Venezuela. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1998 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, Crepar, banda de hard rock que cuenta hasta el momento con 4 discos de estudio, estando en la actualidad integrada por Gabriel Soria en voz, Pablo Mnichal en guitarra y voz, Federico García en voz y bajo y Santiago Monteverdi en batería. Esta agrupación se ha transformado en una de las propuestas más reconocidas del género en Uruguay. Han compartido escenario incluso con bandas de talla internacional como Hammerfall, Exodus, Halloween, Stratovarius, Rata Blanca, Alma Fuerte, O'Connor y Lorin, entre otras, así como también con bandas de la escena local en Paraguay como Rey Toro, La Triple, Nelson, 11 Tiros, Watusi, entre otros. Nosotros, en esta oportunidad del programa de hoy, vamos a escuchar el tema Mal Nacido del disco Esencia del año 2013. Y luego seguimos con el rock venezolano en un estilo como lo es el metal experimental. En esta oportunidad vamos a escuchar al grupo Arcuri Overthrow, agrupación formada en el año 2002 en la localidad de Valencia, en Venezuela. Sus integrantes son los hermanos Arcuri, Felipe en el bajo y Vicente en batería, quienes en el año 2002 fundan este proyecto experimental, originalmente llamado Black Rainbow, primera banda de metal en Venezuela solo con bajo y batería, sustituyendo las guitarras con el bajo y agregando secuencias electrónicas ejecutadas bajo ambiente MIDI. En el año 2011, el proyecto denominado inicialmente Black Rainbow evoluciona y pasa a llamarse Arcuri Overthrow y lanzaron varios sencillos compilados en un EP denominado Inicio y que contó con la participación de varias figuras del rock latinoamericano como invitados, entre ellos el cantante Elkin Ramírez de Kraken y el tecladista Hugo Bistolfi de Rata Blanca. Además también colaboraron Andrew Vincent, vocalista venezolano de la banda de metal progresivo húngara venezolana Pocnes, y el ensamble de cuerdas Akachaf. En el año 2016 se suman a la banda Fiorella Arcuri en voces y Luis Loyo en bajo y voces. Su discografía por el momento solo consta de este EP del año 2011 denominado Inicio, del que vamos a escuchar el tema Génesis. Entonces, a continuación, seguimos escuchando distintos estilos de bandas latinoamericanas de rock. Primero, desde Uruguay, Crepar y su tema Mal Nacido, el disco Esencia del año 2013. Y luego, el metal experimental desde Venezuela con Arcuri Overthrow y el tema Génesis del disco del 2011 denominado Inicio. Sin querer su fama comenzó a crecer, hijo de un cristiano. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Primero y antes que nada, les agradecemos a todos quienes nos escuchan por su presencia y también los invitamos a escribirnos para, por ejemplo, programar temas. Si tienes una banda, para programar temas de tu banda o, por ejemplo, para darnos agrupaciones que pueden estar dentro de los especiales o también para algunas críticas o temas que tú quieres cambiar o a lo mejor si tú tienes idea de agregar alguna sección, lo hacemos sin ningún problema, así que pueden escribirnos a paraísoinfernalosorno@gmail.com y por si nos quieres seguir en las redes sociales, específicamente en este caso en Twitter, también puedes hacerlo a través de @paraísoinfernal1. Entonces nos puedes escribir lo que tú quieras al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y también en materia de redes sociales, por ahora nuestra red social donde nos puedes seguir es Twitter en @paraísoinfernal1. Nos buscas ahí por @paraísoinfernal1 y estamos en contacto. Así que no lo olviden, nuestras dos opciones para estar en contacto en Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a despedir el programa de hoy con dos bandas más, una proveniente de México y otra de Panamá. Vamos a iniciar con una agrupación oriunda de la Ciudad de México, formada en el año 2002, clasificada dentro de lo que es el rock alternativo, con gran éxito tanto en su país como fuera de él. Me refiero a Allison. Actualmente esta agrupación está integrada por Eric Canales Hernández en guitarra solista y voz, Abraham Isael Jarquín Paredes, conocido como Fear en guitarra, Diego García Stommel en batería y Alfredo Percastegui Loce, el Alfi, en batería. Tienen 5 discos de estudio. Nosotros vamos a revisar un tema de su primera obra, que fue editada en el año 2005 y lleva por título, igual que la banda, Allison, la canción que vamos a escuchar, Perdido. Y cerramos de forma definitiva este capítulo de Paraíso Infernal dedicado al rock latinoamericano con el hardcore punk panameño a cargo de Rencilla, agrupación formada en 1997 en Ciudad de Panamá. Actualmente esta banda está integrada por Justo Villalaz en guitarras y coros, Drumada Damada Das en voz, Ramfins Zamudio en batería e Irene Villalaz en el bajo, llegando a editar 3 discos de estudio. Su primera producción del año 2001, Euforia Masivas, es considerada el primer disco de hardcore de Panamá al salir al mercado y obteniendo excelentes críticas en varios fanzines internacionales, periódicos locales y páginas de internet. A fines del año 2003, Rencilla lanza su segundo disco bajo el nombre de Pies de Loto, ampliando su distribución a nivel mundial a través del sello mexicano independiente Decisión Personal. El disco Pies de Loto salió en formato interactivo, convirtiéndose en el primer disco de rock panameño bajo este formato. Esta agrupación es considerada como una de las bandas más importantes de rock de Panamá y de ellos vamos a escuchar el tema Insurgencia del disco Pies de Loto del año 2003. Entonces nos despedimos con grupos provenientes de México y Panamá. Primero vamos a escuchar a los mexicanos de Allison con su rock alternativo, el tema Perdido de su disco homónimo, llamado igual que la banda, Allison, editado en el año 2005. Y vamos a cerrar este programa de hoy con el hardcore punk panameño de su disco del año 2003, Pies de Loto. Vamos a escuchar el tema Insurgencia de la banda Rencilla. Nos despedimos entonces, muchachos. Nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. contra tu gente. La alerta se siente, las masas están insurgentes. Nunca para atrás, nunca para atrás. Guerra declarada de la puta y la justicia. La guerrilla podrá, la guerrilla podrá. Controla la fuerza de esta insurgencia. Nunca para atrás, nunca para atrás. Guerra declarada de la puta y la justicia. La guerrilla podrá, la guerrilla podrá. Controla la fuerza de esta insurgencia. Permitiendo que tu traje la conciencia, unidos de fuerza, nunca permitiendo que tu traje la conciencia, unidos de fuerza, nunca permitiendo que tu traje la conciencia, unidos de fuerza, nunca permitiendo que tu traje la conciencia. Ya se escucha el sonido de la rebelión, para la de ti de frente sin intención, camino de victoria guían a la comunión, donde el débil solo pide se escucha su voz. Ya se escucha el sonido de la rebelión, para adelante y de frente sin indecisión, caminos de victoria guían a la comunión, donde el débil solo pide se escucha su voz. Cabezas huecas maquinando contra su gente, la alerta se siente, las masas están insurgentes. Nunca para atrás, nunca para atrás. Guerra declarada ante la puta y la justicia. Nadie ya podrá, nadie ya podrá. Controla la fuerza de esta insurgencia. Nunca para atrás, nunca para atrás. Guerra declarada ante la puta y la justicia. Nadie ya podrá, nadie ya podrá. Controla la fuerza de esta insurgencia. ¡Insurgencia! Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.